Mirando al mar se llama el tema que estás oyendo vos a esta hora de la tarde. Amaia Montero canta a 5 minutos de las 17 en la República Argentina, en nuestro segundo momento del día, ¿no? Nuestra segunda parte, con una temperatura de 21 grados y 3 décimas en el aire en este momento en la ciudad y 19 grados centígrados de sensación térmica. Bueno, hablamos del tema de la violencia en las escuelas. Hemos hablado mucho, sobre todo en la semana que pasó, en esta, en todos los días, en las herramientas, en los mecanismos que a veces necesitan los docentes y no los tienen, o sí los tienen y no los pueden aplicar. Evidentemente era una cuestión que tiene que ver con lo que nos pasa en nuestra sociedad por estos días. Y yo hace unos cuantos días quería entrevistar a un experto en estos temas, probablemente uno de los mayores expertos en la República Argentina, que es el licenciado Fernando Osorio, que ha estado, me contaba recién, un par de veces aquí en la ciudad de Saladillo, hablando sobre estos temas. Fernando, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Guillermo Arzuaga, desde Radio Saladillo los saludo, bienvenido. No, al contrario, gracias a ustedes, encantado de esta comunicación. Gracias. Agradecido soy yo. No, gracias Fernando, porque sé que usted está muy ocupado y ha hecho un hueco en su tarea diaria, que no es poca cosa, para hablar con nosotros sobre el tema de la violencia, y lo queremos aprovechar todo el momento que podamos, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Licenciado, la pregunta fundamental y básica es, ¿es la escuela, es la sociedad la que está violenta? ¿Cómo es la cuestión? Nosotros, una de las primeras cuestiones que tratamos de dejar en claro cuando digamos, vamos a hacer capacitaciones para docentes o cuando hacemos una charla para padres, es que está mal utilizado el término violencia escolar. Ajá. Para referirse a los hechos que se producen en esta época en la escuela. Y los episodios de violencia, de maltrato, de agresividad, algunos que lindan con la delincuencia, homicidios, no son episodios que le pertenecen al sistema educativo. Son situaciones de violencia social que irrumpen dentro de los establecimientos educativos y lo que dan cuenta es de una sociedad que ha desarrollado de manera virulenta procesos de violencia, de maltrato y de agresividad, algunos lindantes con el delito, que irrumpen dentro de la escuela, porque en realidad la escuela, finalmente, después de muchos años de destruirla, digamos, de políticas públicas erróneas, la escuela se ha transformado en la última organización intermedia que ha quedado en pie. Entonces todo lo que ocurre en el contexto familiar y social estalla o impacta directamente dentro de las escuelas. Yo siempre pongo el ejemplo de el famoso club social y deportivo, la vereda, el vecino, el barrio, digamos, eran instituciones en donde los chicos se socializaban, donde tenían una primera aproximación a lo que era la vida en sociedad, el encuentro con el otro, el aprender a compartir, el aprender a frustrarse. Ahora todas estas cosas que ocurren dentro de la familia, que existieron siempre, estallan directamente e impactan dentro de la escuela, porque no hay filtros. Todo lo que ocurre en las familias en la calle pasa directamente a la escuela. Por eso lo primero que hay que hacer es tratar de no estigmatizar estos episodios como pertenecientes al sistema educativo, porque entonces si no es como, bueno, son los maestros los que tienen la culpa, son los equipos directivos los que tienen la culpa, en fin, y esto es un tema de la sociedad, ¿no? Fernando, es una primera aclaración que me parece importante. Sí, muy importante. Fernando, yo tengo 40 años en este caso. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, era pequeño, siempre había alguno en el salón que peleaba, ¿no? Siempre había un malito, digamos, en el salón, entre comillas, porque la verdad que si bien eran muy agresivos no era para tanto. Pero era uno, o eran dos en un grupo de 30 o de 25, o a veces un poco más. Ahora lo que advertimos es que son muchos y mucho más agresivos. ¿A qué se debe eso? Hay varias cuestiones. La principal, te diría, es siempre existieron estas cosas tal como vos lo contás. Yo soy un poco más viejo, tengo casi 50, uh-huh. Y también existían estas cuestiones. Y fíjate vos que en esa época, por ahí estamos hablando de 30 o 40 años atrás, claro. Se hablaba del patotero, el matón, ¿no? Uh-huh. Y fíjate vos que estamos en una época, disculpame que te tutee, ¿no? No, sí, me encanta. Es un programa así, quédate tranquilo, Fernando. Bueno, estamos en una época en la que impera una vigilancia epidemiológica. Esto quiere decir que muchas cuestiones que en otra época tenían que ver con la vida de los chicos y con el desarrollo de la vida de los chicos, se han transformado en clasificaciones epidemiológicas. Entonces ya no existe el patotero o el matón. Ahora tenés un pibe que tiene un trastorno de personalidad determinado por tal o cual cuestión. No tenés chicos que no prestan atención. Ahora tenés niños con trastornos por déficit atencional. No tenés más niños con alteraciones en el estado de ánimo. Ahora tenés niños con trastorno bipolar infantil. Claro. Ya no tenés chicos desafiantes. Ahora tenés niños con trastorno negativista desafiante. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una clasificación epidemiológica que lo que tiende es a nomenclar las conductas de los niños y los jóvenes. En otra época tenían que ver con la vida social y que en algunos casos era más virulento o menos virulento. Ahora hay una cuestión muy exacerbada de la violencia, pero lo que encubre, digamos, esta clasificación es la intención de transformar estas conductas en un trastorno para poder medicalizarlo, en el sentido de transformar a los niños y a los adolescentes en una población cautiva, en este caso de consumo de medicamentos. Si yo digo que un pibe no es un patotero, sino que tiene un trastorno de personalidad, o que tiene un trastorno bipolar infantil, o que tiene lo que sea, a mí eso me permite, como es una clasificación y tiene un criterio diagnóstico común en todo el mundo, digamos, todos diagnosticamos de la misma manera, entonces a partir de un momento empezamos a medicar a los pibes. Voy a entender. Y esto responde a una lógica de consumo, ¿eh? Yo no estoy negando que existan estos problemas ni que haya violencia. Lo que estoy diciendo es que hay que ser muy cautelosos, porque en realidad, aunque parezca, por cómo los medios masivos de comunicación lo muestran, aunque parezca una epidemia, no lo es. Uh-huh. En realidad, lo que impera en general en las escuelas es un buen clima de trabajo. Y en las familias también hay un buen clima. No es una epidemia lo que está ocurriendo. El famoso bullying, que seguramente se ha difundido también por el interior del país, el nombre bullying, que remite a la cuestión del acoso de un pibe a otro, ¿no? Del acosar a un pibe, del molestarlo. Estas cosas existían, pero ahora si yo lo nombro como el patotero no me sirve, pero si lo nombro como bullying lo puedo medicar. ¿Quieres decir, Fernando, que por ejemplo el caso de Junior en Carmen de Patagones sería un hecho aislado entonces? El hecho de Junior en Carmen de Patagones, y además es un caso en el que me he ocupado bastante, es un hecho aislado y responde a una problemática psicopatológica individual que se desarrolló en el contexto escolar, porque es un pibe que no tenía un contexto familiar continente, ni había posiblemente de parte de él una alternativa de participar en otras organizaciones que contuvieran cuestiones familiares de desencuentros, de falta de comunicación, de desamor, de desatención. Lo que ocurre es que, fíjate vos, que en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, todos los episodios de violencia dentro de las escuelas toman una dimensión pública. Uh-huh. Entonces esto da la impresión en la opinión pública de que es una cuestión absolutamente masiva y de que esto es lo que reina en las escuelas. Y esto no es así, ¿eh? Sí, además lo que estoy observando, y ya fuera de por ahí la violencia de los alumnos, es que también está tomando estado público lo que hacen los maestros, los docentes, cuando de pronto tienen alguna fiesta por allí y se deslizan algunas fotografías, bueno, enseguida se arma todo un estado público nacional tremendo, que, bueno, en todo caso podría tenerlo, pero antes no se veía tampoco, y seguro que ocurrían estos hechos. Claro, también. Además si vos entras a YouTube, por ejemplo, tenés miles y miles de videos tomados por alumnos, por sus telefonitos celulares, por alguna camarita o por una computadora, donde muestran la clase de historia, la clase de geografía, el de contabilidad, mirá lo que le dijo fulano a mengano, cuestiones que hacen a la vida privada de un aula, que hacen al encuentro entre esos chicos y ese docente, en donde quizá en otra época había un exceso de autoritarismo y había una especie de cosas inmaculada del docente al que no se le podía decir absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos como en el extremo completamente opuesto, en donde es muy difícil sostener aspectos que tengan que ver con la disciplina, con la autoridad, todo eso está, digamos, como confundido con una suerte de igualdad de derechos y no tiene nada que ver. Seguro. Entonces aparecen exacerbadas estas conductas y se hacen públicos asuntos que no debieran ser públicos y que son públicos porque hay recursos para que lo sean. Sí, los medios de comunicación, ¿no? Un papel que jugamos ahí en el medio, ¿no? Los que somos medios de comunicación y los que no lo son, como en el caso de YouTube, que en definitiva también lo es. Pero termina transformándose porque las redes sociales terminan generando opinión pública. Exacto, exacto. Y de forma inmediata, Fernando, mucho más rápido a veces que lo que decimos nosotros. Sí. Muchas veces por la radio vamos a dar una noticia que ya está en Twitter, ya está en Facebook, y ya está la imagen también. Sí, es gravísimo. De hecho, capaz que por ahí uno se entera mucho más rápido por un mail o por Twitter, o por Facebook, que por lo que va a salir en el diario. Y a lo mejor muchas agencias de noticias levantan información de estos lugares, ¿no? Las redes sociales son facilitadoras de muchas cosas, pero también obstaculizan posiblemente los modos en los que se transmite una determinada información, ¿no? Fernando, por eso también es importante el papel de los medios de comunicación. Vos sos autor de un libro muy famoso que se llama Violencia en las escuelas, que yo siempre lo recomiendo, realmente es interesantísimo. Bueno, contanos un poco cómo hiciste este libro, en realidad, el texto no, sino la investigación, ¿no? ¿En qué te basaste y, bueno, cómo reflejaste ese basamento en las páginas del libro, que no es fácil? Sí, ese primer libro de Violencia en las escuelas recoge la investigación que yo hice hasta el 2006. Después aparecieron otras publicaciones y el último libro es Hijos Perturbadores, Exacto. Negativistas y Desafiantes, que es el que presentamos la semana pasada acá en Buenos Aires. Esa primera investigación fue el resultado de intervenciones en las escuelas, de pedidos de las escuelas para, digamos, yo me especializo en hacer algo así como si fuera un espacio terapéutico para equipos de conducción, ¿sí? En otra jerga se llama supervisión institucional. Pero sería algo así, cuando un equipo de conducción tiene una dificultad con un alumno o con un docente, me convocan para que hagamos una especie de terapia grupal donde se trabaja la problemática y donde lo que yo intento es encontrar algunos aspectos más inconscientes de las personas y del grupo y de la organización que no saltan tan a la vista y que no es tan fácil ver como para encontrar una posible resolución. Esa es mi tarea. Así que mucho de ese libro recoge esta experiencia de encuentro con docentes, con equipos directivos que contaron sus problemáticas. Es un libro más teórico que este último, desarrolla mucha teoría acerca de... Justamente a mí me impactó en el 2004 la problemática de Carmen de Patagones, así que atravesó mi investigación, por eso la introducción del libro lo nombra, digamos, mientras estábamos haciendo esta investigación nos atraviesa este paradigma, que en realidad es el paradigma en la Argentina, ¿no? Sí, a pesar de que estuvo, anterior fue el de Pantriste, pero... Sí, me acuerdo, Pantriste también, sí. Pero en realidad no tomó tanto estado público como el de Carmen de Patagones, porque el de Carmen de Patagones se asoció al del Columbine, en Littleton, en Estados Unidos. Vos sabés que, Fernando, yo tuve hace 2 años una oportunidad de hablar con Fernando Cambarieri, que es el primer periodista en llegar al lugar de los hechos una vez que, Junior se había consumado estos hechos, ¿no? Me hizo una descripción de la escena, que es casi una escena de crimen realmente, tremenda, pero por sobre todas las cosas, él me hablaba de los compañeritos, del estado en el que quedaban los compañeros, yoqueados completamente, y yo me preguntaba, ¿qué será de esos compañeros hoy en día? ¿Cómo quedan esos chicos después de este hecho? Mira, yo tuve mucho contacto con Pablo Fedor Orco, que es un periodista que maneja la Radio Patagonia, que es uno de los medios que llegó también seguramente en compañía de este colega que vos nombrás, y que tuvimos, digamos, contacto con ellos desde los primeros días del episodio, y en realidad también una de las cosas que impactaba más, incluso en el relato periodístico que él hacía, y fue uno de los temas sobre los que hablamos en aquella oportunidad, que era el impacto en los chicos y en las familias, ¿no? Y en realidad la imposibilidad de procesar esto que pasa y de ponerle palabras es lo que lo hace traumático, claro, en realidad. Claro, porque ni para los adultos había explicación de lo que había ocurrido. Yo recuerdo que viajé a Carmen de Patagones cuando se conmemoró el primer aniversario de ese episodio, invitado justamente por de la radio y convocado por el Club Social y Deportivo Jorge Newbery de Patagones, e hicimos una asamblea comunitaria porque me pareció que lo importante ahí no era tanto pensar qué había pasado en la escuela, sino tratar de transmitirle a la comunidad que eso le había pasado a todos, eso les había pasado a todos, que no era un episodio aislado de la escuela o de un pibe con una problemática psicopatológica. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo? Qué tremendo tener que aceptar eso, ¿no? Aceptar que es para todos. Pero fue muy conmovedor porque me parece que eso también generó la posibilidad de repensar el episodio, repensar lo que estaba ocurriendo. Hay un proverbio africano que dice que se necesita una comunidad para criar un hijo, ¿no? No solamente lo crían los padres. Qué bueno. ¿No? Fernando, sé que te tenés que ir, ya estás en el límite de tu atención, yo te tendría media hora en el aire, pero la verdad, sos muy amable. Obviamente es una charla que merece mucho más tiempo, la verdad, así que en cuanto puedas disponernos entre tus obligaciones de un tiempo más para poder hablar, yo encantado de la vida, ¿sí? La última pregunta que te quiero hacer, en realidad son dos. Primero, quisiera que le des algún concepto o algún mensaje a aquel docente que te está escuchando en este momento, que te aseguro que son muchísimos, y que está pasando con, o tiene episodios de violencia en la escuela, es decir, cómo desarrollar, digamos, un lineamiento general, porque sé que esto no es 2+2, sí, ¿no? Y luego te pediría que pases también, si querés, tu dirección de mail o tu página en internet para quien quiera consultarte o quiera contratar tus servicios, de pronto pueda hacerlo, ¿no? Cómo no, la página es www.sosorio.com.ar, es muy sencillo. Uh-huh. Porque es mi nombre, S. Osorio. Y el mail también es muy sencillo porque es sosorio@sosorio.com.ar. Si quieres anotarlo y por ahí después repetirlo. Estoy mirando tu página, así que la tengo en pantalla. También se pueden, hay un link de contacto, o sea que lo pueden hacer a través de la página. Perfecto. Lo que quiero decirte respecto a tu pregunta anterior es que no es tan fácil para un docente resolver un tema de violencia en la escuela, porque nosotros tenemos que asegurarnos que ese docente tenga un apoyo interno, un acompañamiento institucional de su gestión, en el sentido de que muchas veces las decisiones que toma un docente no son acompañadas por los equipos de conducción. Claro. O al revés, las decisiones que toma un equipo de conducción para revertir una situación no son cumplidas o no son acompañadas por la práctica cotidiana del docente. O muchas veces ocurre que el encuentro con los padres genera, digamos, un ruido, una disrupción en la relación cotidiana, porque o el equipo de conducción o el docente tienen una falta de comunicación o una imposibilidad para acordar. Así que ahí hay un primer elemento importante, es decir, el docente tiene que poder confiar en el equipo de conducción, tiene que poder sentirse apoyado por el equipo de conducción, y cualquier estrategia que pretenda implementar con un alumno, con un padre, el docente no se puede cortar solo. No puede tomar decisiones solo ni puede avanzar solo en una cuestión cuando hay un episodio importante de violencia, de maltrato, de agresividad. Necesita tener una fusión con el equipo de conducción. Yo siempre digo que un equipo de conducción, el mejor equipo de conducción es aquel que hace de su equipo docente un equipo de trabajo. Claro. Entonces, la necesidad, digamos, yo podría tirarte muchos tips respecto de lo que hay que hacer, pero lo más importante es que si yo doy toda una lista de tips para hacer, que los puedo, digamos, si me escriben yo los puedo enviar, esos tips no funcionan y podrían revertirse cada uno si el docente me empieza a decir lo que pasa es que el equipo de conducción no acompaña, o el equipo de conducción me dice lo que pasa es que cada vez que le decimos al docente que no se corte solo con un padre, que no diga tal o cual, no sé si me comprendes, sí, perfecto, quiero decir, hay una necesidad imperiosa para disminuir los niveles de tensión dentro de la escuela, de aunar un criterio entre el equipo docente y el equipo de conducción frente a los padres y tratar de aliar a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solamente citarlos cuando hay que darles una mala comunicación o para hacer una reunión de padres. Hay que aliarlos a los padres y tienen que ser, digamos, tienen que acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es fundamental. Ojalá te podamos tener, Fernando, aquí en Saladillo de nuevo, cuando dándonos estas charlas. Nos volvemos a comunicar. Porque la verdad que vale mucho la pena. Yo te voy a molestar, te prometo, más adelante, en algún momento en que encontremos un hueco como hoy, para volver a hablar de estos u otros temas, ¿no?, de interés. Cómo no, cómo no. Momento. Y podemos armar seguramente alguna charla ya en Saladillo para padres, que yo viajo mucho por el interior y realmente hay una gran necesidad de poder repensar algunas cosas que estamos haciendo con nuestros alumnos y nuestros hijos. Te prometo que algo haré, Fernando. Muchas gracias. Bueno, gracias. Por ahora, un abrazo enorme, que tengas un buen feliz fin de año. Bueno, para mí es un gusto conversar con colegas que manejen estos temas de este modo, así que soy yo el agradecido. Claro. Un abrazo grande. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy estábamos en vivo con Fernando Osorio, es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires. Tengo por aquí un currículum de Fernando realmente impresionante, pero además lo impresionante de Fernando es la calidez humana y la simpleza en el mensaje final, pero que además llega con una contundencia, ¿no?, a vos, a tus oídos, que nos hace comprender la verdadera realidad de la situación, que no es tan sencilla, ¿no? En 15 o 20 minutos, imagínense que no podemos hablar de temas que requieren a veces de un desarrollo de mucho tiempo y sobre todo de seguimiento y más que nada de control por la cuestión que vos ya sabés que tiene que ver con el estado de la sociedad. Como decía Fernando, no es un tema de una persona aislada, sino de todo un conjunto de la sociedad. Bueno, Fernando es psicólogo, se desempeñó ya por 1992 a 2000 como coordinador del equipo interdisciplinario del programa de rehabilitación psicosocial infanto-juvenil para menores, en conflicto con la ley penal, fíjense ustedes, qué interesante, ¿no?, del Consejo Nacional del Menor y la Familia. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es columnista de la revista Caras y Caretas, que dirige Felipe Piña y María Sioane. Recibió el auspicio de la UNESCO por el dictado de su seminario Violencia en las Escuelas, precisamente el tema de que hablamos en esta tarde. Él realiza esta actividad desde el año 2003 en la Facultad de Buenos Aires. Fue declarado su trabajo de interés educativo nacional por la legislatura de Buenos Aires y por la Comisión de Educación del Senado de la República Argentina. En 2009 presidió el comité organizador del primer Congreso Internacional sobre Conflictos y Violencia en las Escuelas. Ha viajado por todo el mundo. Actualmente es director de Estudios para la Infancia, organización que se dedica a la investigación, a la docencia y asistencia con niños, adolescentes y familia. El nuevo libro, quiero decir, de que hablamos un ratito, se llama Hijos Perturbadores, Negativistas y Desafiantes. Es un nuevo libro que intenta acompañar, como decía él, a los padres para que en diversas zonas donde residen absolutamente sepan cómo criar a sus hijos. Ese es Fernando Osorio, con él estábamos hablando. Hoy es considerado en la Argentina el mayor experto en temas que tienen que ver con la violencia en las escuelas, y vos lo tenías en los micrófonos del lado B. The DJ is calling. Es muy sencillo. Nos escribís, nos llamás.